Hace poco se constituyeron el comité preparatorio por el aniversario 105 del natalicio del generalísimo Kim Il-sung en el Partido por la Paz y Unidad de Rusia y el del Partido Socialista de Benín en Cotonú. Los comités nacidos decidieron organizar variados actos en elogio a la vida diamantina y proezas imborrables del presidente Kim Il-sung con motivo del Día del Sol. También se fundó similar entidad en Egipto.